Habla don Arturo, fundador originario del mercado y de la colonia Escuadrón 201. Muy bonito porque a través de tanto tiempo sigue vigente, sigue recibiendo visitas de todas partes de la delegación. Estamos contentos, muy muy contentos para que toda la gente se entere de que este mercado vive y va a seguir viviendo por siempre. ¿Cómo llega usted al mercado? Bueno, yo llegué muy joven, por eso tengo tanto tiempo trabajando aquí. Y pues me gustó mucho el comercio. Es una oportunidad de conocer personas, conocer todo lo relacionado con el comercio. Y estoy muy satisfecho, muy, muy, muy a gusto y muy satisfecho, con ganas de seguir por otro tanto de comerciante. ¿Cómo ha influido usted la participación en este mercado? La participación, bueno, lo que pasa es que yo nada más me he dedicado a trabajar, no he buscado trabajar como representante del mercado. Esa es la diferencia que yo tengo de los demás compañeros. Okay. ¿Usted estuvo en la fundación del mercado? Sí, sí. ¿Nos puede hablar de eso? Sí, claro, claro que sí. Lo que pasa es que, bueno, han pasado aquí tantos presidentes, imagínate. Sí, me imagino. Y de todos he aprendido algo, pero sobre todo he aprendido a respetar a todas las personas. Yo quiero decirte que es un mercado donde toda la gente me conoce. La gente me respeta porque yo los he respetado desde el principio. De la historia del mercado, ¿hace cuánto tiempo se fundó el mercado? Tiene exactamente 56 años. 56. En el 1961 para acá. ¿Y usted ha estado desde que inició? Sí, ¿desde que se construyó la primera piedra? Sí, desde luego, sí. Qué bueno. ¿Y nos puede contar acerca de cómo es que esto ha influenciado en la comunidad, tener un mercado como este? Bueno, sí hay influenciado porque aquí afortunadamente toda la gente encuentra de todo. Es un mercado muy, muy vasto que necesita de mucha gente para dar un servicio bueno. Y creo que todos los comerciantes que estamos aquí hemos hecho nuestro trabajo y por eso el mercado sigue subsistiendo. ¿Ha hecho relaciones de amistad con los que le venden a comprar? Desde luego que sí. Resulta que el trato con la gente es muy, muy íntimo y sí, tengo la grandiosa facilidad de contar, pues no con clientes, sino con amigos. Uy, eso está mejor, ¿no? Los sí, amigos. Claro. Y una anécdota que nos quiera contar de sus años por aquí, por este mercado. Bueno, te vuelvo a repetir que mi idea es siempre estar trabajando. Realmente no me he metido en otro tipo de problemas, por decirlo, en mesas directivas, en nada de eso. Mi trabajo único ha sido trabajar. Y con eso ha ayudado a su familia, ¿no? Bueno, desde luego sí, afortunadamente tengo 9 hijos y todos han salido de aquí. O sea, es un negocio familiar, como podríamos decirlo. Sí, claro que sí, un negocio familiar. Todos mis hijos han pasado por aquí, algunos han aprovechado el tiempo y la verdad estoy yo muy feliz por haberlos encauzado por este maravilloso oficio. ¿Nos podría contar qué problemas ha tenido el mercado a lo largo de su historia para poder subsistir? ¿Qué problemas? Sí. Bueno, sobre todo los mercados ambulantes, porque ya se ya se fijaron aquí en el mercado y no vemos la manera de deshacernos de ellos, pero pues aquí seguimos trabajando a las buenas y a las malas. Buenas noches. Pues no sé, creo que esta entrevista lo que significaba para nosotros era compartir el espacio con ustedes, con usted, principalmente. Muchas gracias también por recibirnos estas dos veces y por también aceptar la entrevista. Creo que es muy importante escuchar la voz de Don Arturo del mercado del Escuadrón 251. Y que pues también, ¿no? No sé, ¿usted vive en el escuadrón? Sí, sí. ¿Sí? ¿Y cómo ha cambiado la colonia Escuadrón 251? Bueno, la colonia ha cambiado, pero ha cambiado para sobrevivir, para enaltecerla todo el tiempo. Por eso yo en este momento les quiero dar las gracias por haberme permitido dirigirme a todos mis compañeros y a todos los locatarios, y que sepan que el mercado va a seguir subsistiendo porque sigue valiendo mucho. Para nosotros es lo primordial, pero para toda la gente aquí estamos siempre para dar el mejor de los servicios. Esto fue una producción de Radio Totomochtli, frecuencia libre y comunitaria, transmitiendo desde el barrio para el barrio.